Yo insisto, yo creo que cuando todo esto pase y la pandemia no sea más que una pesadilla en nuestras vidas y podamos mirar a la distancia el antes y el después, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos vamos a dar cuenta a dónde conduce la falta de solidaridad, que es la Argentina que encontramos hoy. Hoy hablaba con un periodista y le decía, la verdad a mí lo que más me dejó la pandemia es descubrir la verdadera Argentina. Esa Argentina donde de repente me encontré que había más de 7, 8, 9 millones de argentinos que no tenían vínculo con el Estado, no sabíamos dónde estaban, no eran monotributistas. ¿Dónde estaban? Y aparecieron, ¿eh? Aparecieron. Y cuando uno piensa, ¿quiénes eran esos argentinos? Olvidados. Argentinos olvidados por el sistema. Y ningún sistema social es bueno si no integra absolutamente a todos. Bien lo dijo recién María Eugenia. Hay que pensar en una sociedad que integra, en una sociedad que excluye, y menos en una sociedad que hace de cuenta que el otro no existe. Eso es lo que deja al descubierto, es la falta de solidaridad que ha tenido nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y la palabra solidaridad es una palabra que en este momento adquiere un valor inmenso. Inmenso. Y cuando nosotros pensamos en que alguien tenga un baño digno, estamos recuperando la solidaridad perdida. Y cuando pensamos en que alguien construya una habitación más para vivir un poquito más cómodo en su casa, estamos volviendo a ser solidarios. Y cuando estamos pensando en que alguien construya su casa, estamos siendo más solidarios. Y cuando estamos pensando en recrear espacios comunes de las organizaciones, espacios comunitarios, estamos siendo más solidarios. Y yo creo que recuperar el concepto de solidaridad en este tiempo es demasiado importante para la Argentina, es casi imprescindible, porque la pandemia nos demostró lo poco solidarios que fuimos. Es una oportunidad. No quiero que la dejemos pasar. Hoy estamos empezando con las viviendas.